Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El camino que tuvo que recorrer Israel para descubrir la verdad de su ser fue muy largo. Hemos escogido algunas escenas en las que ellos terminaron descubriendo su condición de pecadores y de necesitados. Por eso la conclusión que teníamos en las tres frases que ya hemos repasado. ¿Qué es lo que descubre? ¿Cuál es el resumen del Antiguo Testamento? ¿Sabe que a mí me gusta esta parte de la teología bíblica? Porque lo ubica uno, o sea, el Antiguo Testamento al fin, ¿para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Pues para descubrir tres cosas. ¿Cuáles cosas? Primero, que sí somos pecadores. Segundo, que sí somos elegidos. Y tercero, que sí tenemos esperanza por el inmenso amor de Dios. Y así termina el Antiguo Testamento, con una profunda convicción sobre el pecado y con una llamita encendida de esperanza. Y ahí es donde llega Jesús. Entonces vamos a hablar de cómo Jesús obra con sus apóstoles, porque ya hemos visto cómo obró Dios con Israel. Entonces vamos a hablar ahora de cómo obró Jesús con sus apóstoles, para ver qué es lo que hace Jesús, cómo trata Jesús a su gente. Y yo creo que ahí vamos a descubrir muchas, muchas cosas que tienen que ver con nosotros. La verdad es que uno se queda asombrado cuando se asoma a la manera de obrar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo obra Jesús con sus apóstoles? Bueno, vamos a mencionar elementos pedagógicos de Jesús para llevar a sus apóstoles a que se conocieran. Hemos dicho muchas veces que Jesús es el divino maestro. Lo admiramos, lo amamos, lo escuchamos, pero me parece absolutamente fascinante esto que vamos a hacer ahora, asomarnos a la pedagogía de Jesús. ¿Cómo hacía Jesús para llevar a sus apóstoles a que realmente se conocieran en la verdad de su corazón? Bueno, vamos a encontrar unos 9-10 puntos, elementos pedagógicos de Cristo. Y usted vaya escuchando esos elementos, vaya meditándolos en su corazón y vaya relacionándolos con la vida del seminario, para que usted diga si nos están formando a la manera de Jesús o cómo nos están formando. Primero, el primer elemento pedagógico es la diversidad del grupo. La diversidad del grupo. Analicemos un poco lo que sabemos sobre esos 12 apóstoles de Cristo. ¿Qué encontramos? Había gente que tenía mucha instrucción. Probablemente el que tenía más estudios del grupo era Bartolomé, llamado Natanael. Mejor dicho, el nombre de él era Natanael y Bartolomé era el apellido. Bartolomé quiere decir el hijo de Ptolomé, de Ptolomeo. Entonces, así como una persona se puede llamar Carlos García, este se llamaba Natanael Bartolomé. Bartolomé, hijo de Ptolomeo. ¿Por qué decimos que era el que tenía más estudios? Porque resulta que este hombre era maestro. Jesús dice, cuando estabas bajo la higuera te vi. Resulta que los escribas, los rabinos, no tenían salones de clase, ellos enseñaban debajo de árboles, pues obviamente por la sombra. Entonces, sabemos que Natanael era un maestro de la ley. ¿Y cómo eran los maestros de la ley? Ellos no enseñaban antes de los 40 años de edad. O sea que habían estudiado toda la vida. O sea que un escriba de estos, un hombre como Natanael, era un hombre que tenía estudios equivalentes a lo que hoy sería un doctorado en Sagrada Escritura, un postdoctorado en Sagrada Escritura. Ese era Natanael. o sea, Bartolomé, era un hombre con una inteligencia y con una formación impresionante, doctor en Sagrada Escritura. Pero junto a Bartolomé tenemos también a unos pescadores. Entonces tenemos ahí un Pedro, un Andrés, un Santiago y Juan, que eran pescadores. Entonces Jesús en su grupo tiene gente con mucha inteligencia y mucha preparación, y otros que tal vez tenían otra forma de inteligencia, pero que definitivamente no tenían esos estudios. Fíjate la diversidad. Miremos los nombres. Hay nombres típicamente judíos, típicamente hebreos. Por ejemplo, Simón. Simón o Simeón es nombre de uno de los hijos del patriarca Jacobo. El nombre Jacob aparece dos veces. Dos de los discípulos se llamaban Jacob. ¿Cómo así? Sí, señor. Jacobo, Jacobo. Entonces, ¿y ese Jacobo, cuáles eran los Jacobos? Los Santiagos. Es que Santiago es una palabra que tenemos nosotros en español y que es la abreviatura de San Jacobo. De ahí viene Santiago. Entonces, por eso usted se encontrará que por ahí una tía protestante que usted tiene, ella habla de Jacobo. ¿Jacobo quién es? El que nosotros llamamos Santiago. Y realmente tiene razón, efectivamente. Ese es Jacobo. Entonces había dos que se llamaban Jacob. Santiago el mayor y Santiago el menor. Nombre típicamente hebreo. Había dos que se llamaban Judá, o sea, Judas. Ese es nombre típicamente hebreo. Pero luego resulta que hay otros que tenían nombres griegos. ¿Quiénes son los de nombre griego? Andreas es un nombre griego. Andreas en griego significa el varón. Luego tenemos otro que se llamaba Felipe. Felipe también es nombre griego, bueno, nombre helenístico deberíamos decir. Felipe, ¿de dónde viene? De Filipos. ¿Y quién era Filipos? Filipos, que vivió en el siglo IV, fue rey de Macedonia y fue el papá de Alejandro Magno. Hay una ciudad que tiene su nombre, Filipos. Y de ahí viene la carta a los filipenses, la carta a los filipinos. Filipinos viene de la misma raíz. Entonces son los Felipes. Eso quiere decir que Felipe, Andrés, tenían nombre griego. ¿Y qué significa tener nombre griego? Que era una parte del pueblo hebreo que ya había estado muy expuesta a la influencia griega. Entonces fíjate que en el grupo de los apóstoles había gente con mucha instrucción y con poca educación. Había gente con nombres judíos, hebreos, y gente con nombre griego. Hablemos de las tendencias políticas. ¿Quién fue el gran colaborador del Imperio Romano? Mateo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque Mateo era recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Ese era Mateo. Y luego tenemos a un par de rebeldes. Judas el Iscariote seguramente pertenecía al grupo de los llamados celosos o celotas, que esperaban emular las gestas de los macabeos de dos siglos atrás para liberar del yugo romano al pueblo de Israel. De manera que Judas Iscariote era de tendencia, llamaríamos, de izquierda. Y luego hay otro que se llama Simón el Celote, o el Celota, o el Celoso, celoso de la gloria de Dios. Ese también era de izquierda. Entonces tenemos la extrema izquierda, que era Simón el Celota, y que era Judas Iscariote. Y tenemos la derecha. ¿Y quiénes eran los de derecha? Pues tenemos claro el caso de Mateo. Posiblemente Natanael estaría en ese mismo grupo, no lo sabemos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Jesús pone a sus apóstoles a vivir una experiencia de convivencia en una extrema diversidad. O sea, usted ponga a conversar a Simón el Celote y a Mateo, póngalos a conversar. O sea, la extrema derecha y la extrema izquierda. Y Jesús los llama así. ¿Y por qué esto es importante? Porque la diversidad siempre es un desafío. La diversidad de opiniones, la diversidad de razas, la diversidad de culturas. Cuando estábamos hablando en otra de las charlas de este retiro, estábamos hablando de por qué a uno le cuesta tanto trabajo conocerse. Decíamos que uno de los problemas es que uno tiende a meterse en burbujas. Mis amigos, mis gustos, mis lugares. Esas burbujas en donde todo es a mi estilo, a mi manera, es lo que San Pablo llama la carne. Cuando usted escuche hablar de la carne en los escritos de San Pablo, él no se está refiriendo únicamente a los temas de sexo. La mentalidad carnal es la mentalidad que trata de agrupar a las personas que sienten, piensan, prefieren lo mismo. Entonces, cuando se habla de la mentalidad carnal, es esa tendencia que uno tiene a agruparse con las personas que son o de la misma edad, o de la misma tendencia política, o de la misma o del mismo movimiento apostólico, o de los mismos gustos. Esa tendencia se llama la carne. Es buscar lo que ya siento conocido y lo que me ubica en una zona de confort, o no me saca de mi zona de confort. Entonces podemos decir que Jesucristo, al propiciar, al producir esta diversidad tan radical entre sus apóstoles, los está sacando de la comodidad de sus zonas de confort. ¿Cuál era la zona de confort de Natanael? Otros escribas. Sentarse y hablar sobre las distintas interpretaciones de la Torá. Pero le queda muy difícil tener esa conversación a Natanael con un hombre como Pedro, un pescador en Galilea. Pedro no es un hombre que esté en esa clase de vida ni en esa clase de discusiones. Entonces, primer recurso pedagógico de Cristo, saca de la zona de confort. ¿Y cómo nos saca de la zona de confort? Poniéndonos el desafío de la convivencia con personas que piensan distinto, que tienen otro origen, que tienen otro horizonte, que tienen otras preguntas. La demasiada homogeneidad, es desastrosa para el corazón humano, como lo demuestra la manera de predicación de Pablo. Quiero decir mejor, lo que le sucedió a Pablo en su predicación. La gente a la que Pablo predicaba, pues era gente pues del pueblo judío. ¿Cómo hizo su misión Pablo? ¿Cuál era su punto de partida? Usted mira el libro de los Hechos de los Apóstoles y usted se da cuenta que él siempre iba en primer lugar, ¿a dónde? A las sinagogas. Pero los de la sinagoga estaban tan acostumbrados a su forma de vida, a sus costumbres y a estar ellos con ellos mismos, que cuando llega Pablo y les dice que el Mesías ya llegó y que el Mesías fue crucificado y que el Mesías resucitó y que esa es la gran respuesta de Dios a todas las esperanzas de Israel, estos judíos hacían una cara más fea que la mía y decían que ¿qué? ¿Que Mesías qué? ¿Que crucificado? ¿Que de dónde? Entonces la carnalidad nos hace mucho daño. ¿Cuáles son los grandes daños que produce la carnalidad? La carnalidad crea mentalidad de secta, lo cual cierra a la verdad. Cuando usted tiene que defender su grupo, cuando usted tiene que defender su región, cuando usted tiene que defender su orientación sexual, entonces usted se cierra a la verdad. Si usted es el representante y defensor del colectivo LGBT, a usted no le interesa la verdad sobre el hombre, la mujer, el sexo, no. A usted le interesa sacar adelante los intereses del colectivo LGBT. La mentalidad carnal es la mentalidad de la secta. Es la mentalidad del lobby, se llama eso hoy. El lobby, ¿qué es un lobby? Un lobby es un grupo de presión, es un grupo que tiene una serie de propósitos escalonados para mejorar la condición o para lograr unos ciertos resultados en favor de su grupo. Entonces, el lobby feminista no le interesa qué es la mujer, cómo es la mujer, qué necesita la mujer, no. Le interesa sacar adelante unas leyes, le interesa sacar adelante unos proyectos, ese es el lobby feminista. Entonces, la mentalidad carnal destruye la búsqueda de la verdad, porque a mí me interesa sacar adelante lo de mi grupo, lo de mi colectivo, me interesa sacar adelante lo que yo represento, a los que estoy representando. La mentalidad carnal es desastrosa en ese sentido. Segundo, la mentalidad carnal es muy peligrosa porque vive de la división. La mentalidad carnal produce lo que vemos en el lobby LGBT. Todo el mundo es enemigo. ¿Usted no está de acuerdo con lo que yo digo? ¡Homófobo! ¡Usted es un maldito homófobo! No, yo no soy homófobo. Yo no le tengo ni miedo ni odio a usted. Simplemente no estoy de acuerdo con usted. Por eso, es un maldito homófobo. La mentalidad carnal produce inmediatamente una mentalidad divisiva. El que no apoya nuestra agenda es nuestro enemigo y hay que destruirlo. Por eso los lobbies, el lobby feminista, el lobby LGBT, viven de producir odio y de palabras de odio. Hay una predicación que tiene este servidor. Que es exactamente sobre ese tema. Eso se llama guerra semántica. ¿Guerra semántica qué es? Es el uso inteligente de las palabras para dividir la sociedad. Entonces, por ejemplo, el lobby LGBT funciona con guerra semántica. Hay una serie de palabras que son las palabras bandera. Por ejemplo, la palabra tolerancia es una palabra bandera. La palabra inclusión es una palabra bandera. Eso quiere decir que son palabras que se ponen de moda y palabras que hay que levantar y hay que ondear para decir yo estoy con lo que todo el mundo está. Pero luego hay unas palabras que se llaman palabras dragón. Las palabras dragón son las palabras para castigar al otro. Por ejemplo, usted es intolerante, usted es inquisidor, usted es homófobo, usted es heteropatriarcal, usted es machista, usted es elitista. Son palabras diseñadas a atacar al adversario. Entonces, la mentalidad carnal es una mentalidad que, en primer lugar, dijimos, apaga la verdad, la búsqueda de la verdad. No interesa la verdad sobre la sexualidad humana. Lo que interesa es que si usted no apoya la búsqueda de derechos que yo estoy promoviendo, usted es un maldito. Usted es un enemigo y usted debe ser desacreditado. Segundo, la mentalidad carnal es divisiva y por eso utiliza palabras bandera y palabras dragón. Esto es muy importante que ustedes se documenten sobre estas cosas, hermanos, porque esto es lo que está pasando hoy. Hoy nos están manejando la sociedad a base de palabras dragón y palabras bandera. Las palabras dragón son las palabras con las cuales se quiere hundir la opinión contraria sin argumentos, a base de insultos. Se lo digo yo porque yo hago presencia en redes sociales. O sea, a estas alturas yo no soy tampoco tan popular. Populares son las señoritas en vestido de baño que tienen millones de seguidores Yo en vestido de baño no tengo tantos. Pero sin vestido de baño, sí tengo unos cuantos miles. Tengo un poco más de 30 mil seguidores en Twitter. Tengo un poco más de 50 mil seguidores en Facebook. Tengo casi 160 mil suscriptores en YouTube. O sea, que más o menos hay gentecita que le pone cuidado a uno. Entonces hay que darse cuenta de que esto está sucediendo. Porque, ¿qué pasa? Que cada vez que yo voy a hablar de algún tema, por ejemplo, pongo algo en contra del aborto, lo primero que me dicen es: cura desgraciado, hipócrita, pederasta, inquisidor, dominico tenía que ser. Entonces, dése cuenta que ese es el fruto de la mentalidad carnal. La mentalidad carnal es esa, es la pérdida de los argumentos y el aumento de las divisiones. Y eso es muy peligroso. Y el otro factor que históricamente ha sucedido en la mentalidad carnal es que termina produciendo deformaciones en la afectividad. Entonces, tengo el testimonio muy bonito de una amiga que salió, gracias a Dios, salió de estos movimientos feministas extremos. Y dice ella: nunca llegué a ser lesbiana, pero yo me daba cuenta que en mi grupo de presión feminista solo se hablaba mal de los hombres. Y el único tipo de afecto que era bien visto era el afecto entre mujeres, afecto de pareja entre mujeres, era lo único que era bien visto. Entonces la mentalidad carnal tiene tres grandes daños, que hay que conocerlo porque esto se está entrando en la iglesia. Es que está en la edad, ustedes están en la edad en que uno tiene que enterarse de estas cosas e ir tomando posición y decir: yo no puedo ser un bobo, no puedo ser un tonto, no puedo ser un idiota útil, no puedo ser. Tengo que despertar y darme cuenta de lo que está pasando en la iglesia. Para eso lo traen a uno un retiro espiritual, para que uno despierte y uno se dé cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, mire, la mentalidad carnal produce tres terribles daños, que son: se deja de buscar la verdad porque lo único que interesa es empujar la agenda de mi grupo, de mi colectivo, de mi lobby. Segundo, la mentalidad carnal es divisiva y por eso utiliza lenguaje que simplemente ataca e insulta al otro. No es capaz de argumentar. Para los que no conozcan a un tipo muy interesante, un hombre muy interesante, es un politólogo argentino llamado Agustín Laje. Conozca usted, apunte por ahí en alguna parte Agustín Laje y conozca a este señor. Este señor, junto con otro argentino llamado Nicolás Márquez, han sacado un libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, denunciando muchas de estas cosas. Es impresionante los niveles de insulto, los niveles de agresión que una persona como estas tiene que soportar simplemente por decir esas ideas. Entonces la mentalidad carnal termina siendo divisiva. Y la mentalidad carnal termina deformando el afecto, produciendo todo tipo de degeneraciones, como me contaba aquella amiga que estuvo en el movimiento feminista en Colombia. Por otro lado, los ejemplos que yo doy los doy de este tiempo, pero esto ha existido toda la época, todas las épocas. Por ejemplo, las etiquetas que se les ponen a ciertas regiones y a ciertas razas son mentalidad carnal. Esa idea de que si tal persona es de tal región, ese tiene que ser perezoso. Perezoso tiene que ser. Es de tal raza, tiene que ser perezoso. Si es de tal región, ese tiene que ser agresivo. Las etiquetas son mentalidad carnal. Los regionalismos son mentalidad carnal. El antisemitismo, y para vergüenza nuestra, antisemitismo ha habido también en la Iglesia Católica. Eso es mentalidad carnal. Bueno, entonces, primer punto en la pedagogía de Cristo. Cristo produce una diversidad que obliga a la gente a salir de su zona de confort y que le obliga a confrontarse. Segundo, ¿qué más utiliza Cristo para formar a sus apóstoles? La dureza del camino y del servicio. El seguimiento de Cristo es extenuante. El hombre va de pueblo en pueblo. A veces se queda a vivir y a dormir en descampado. Él dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En ocasiones pone a sus apóstoles en circunstancias francamente exasperantes. Ellos iban de Galilea hacia Jerusalén, atravesaron la región de Samaria, llegaron a una determinada población y querían hospedarse ahí. Cuando los samaritanos se enteraron de que estos iban hacia Jerusalén, dijeron, no, aquí no se quedan. Aquí nadie les va a dar dónde quedarse. Ustedes no pueden hospedarse aquí. Y le ha dado esa rabia a Santiago y a Juan. Entonces le dicen a Jesús, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo que los consuma? Los pobres tipos llevaban no sé cuántas horas caminando, agotados, sedientos, ya va cayendo la noche, y los pedazos de samaritanos, esos no, que no te recibimos. Eso significa seguir caminando todavía hasta el otro pueblo, una hora, dos horas, tres horas más de camino. ¿A qué horas vamos a descansar, oiga? Es duro, es extenuante, es físicamente exigente lo que Cristo les trae a los apóstoles. ¿Te acuerdas cuando dijimos que de las cosas que le ayudan a uno en el ambiente para conocer el corazón es el sufrimiento, la exigencia? Cristo lo aplica aquí. Estar con Cristo no es nada fácil. Es un trote, es una exigencia, es un cansancio. Y por lo visto eso no tiene muchas vacaciones. Porque los sábados, que era el día de descanso de ellos, Jesús sigue predicando y sigue sanando. Muy duro, muy duro. Tercero, Jesús los mantiene en un régimen de obediencia y de incertidumbre. Por ninguna parte consta que les hiciera alguna consulta. ¿Qué les parece? ¿Volvemos a la Decápolis o seguimos de una vez hacia Betania? A ver, a mano alzada, ¿Decápolis o Betania? No, Jesús no hace eso. Los mantiene en un régimen de obediencia y en un régimen de incertidumbre. Y Jesús no se contradice, no se desdice. Juan capítulo 6 nos cuenta que Él empieza a hablar de que Él es el pan de vida. Y suelta unas palabras que nadie puede entender en ese momento. El que no coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá vida eterna. Y les dice también, les da a entender también que Él es la vida. Yo soy el pan de la vida. El que me come vivirá por mí. Tengo varias homilías donde he comentado sobre ese tema. Sobre lo que dice Jesús de que Él es nuestra vida. Una expresión que utilizan mucho los enamorados es mi vida, tú eres mi vida. Y tú eres mi vida, ¿qué quiere decir? Pues que si no estuvieras tú, yo me moriría. Cosa que no es cierta, porque luego se muere y el otro sigue tranquilo. Pero, en todo caso, le dice eso, tú eres mi vida. El tema es que Jesús no dice, ustedes son mi vida. Lo que Él dice es, yo soy la vida de ustedes. Entonces hay una duda exegética. Cuando los discípulos se fueron, porque usted se acuerda que cuando Cristo dijo eso se le fue una cantidad, ¿no? De discípulos. Cuando los discípulos se fueron, ¿por qué se fueron? Se fueron escandalizados porque Jesús decía, el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre no tiene vida. O se fueron porque Jesús les estaba diciendo, es que yo soy la vida de ustedes. Entonces, la gran mayoría de los autores interpretan en la primera dirección. Es decir, que la gente se fue escandalizada porque les parecía prácticamente una invitación al canibalismo. Personalmente creo que eso es muy extraño. Es decir, muy forzado. Personalmente creo que la razón principal por la que la gente se fue no fue porque estuvieran entendiendo algo de canibalismo. Eso es absolutamente ajeno a la mentalidad judía y a la mentalidad bíblica. Además, lo más repugnante, ya les conté o les recordé que lo más repugnante que ellos vivieron en el destierro fue el canibalismo. Entonces, que la gente se haya ido porque creyera que Jesús los estaba invitando al canibalismo, no creo. La gente se fue, ¿por qué? La gente se fue porque Jesús les había dicho: es que la vida de ustedes soy yo. Y eso, ¿sabe qué significa? Ustedes dependen radicalmente de mí. Eso es muy fuerte. O sea, usted póngase a pensar una persona que dice eso: es que ustedes dependen de mí, es que sin mí ustedes no tienen vida. Pero ¿usted qué está pensando? ¿Qué está creyendo? Tampoco. Poquito exagerado, tampoco. Ahora pues, que sin él no hay vida, pues, qué cosa. Bueno, el hecho es que muchos discípulos se fueron. ¿Y qué hizo Jesús? Salió corriendo detrás de la gente a decirles: pero no se vayan, esta gente, así que ahora no se les puede decir nada. ¿Salió corriendo detrás de ellos? No. Más bien, toma una actitud de confrontación fuerte con los discípulos y les dice: ¿y ustedes qué? ¿Se van a ir también y cerramos de una vez este chuzo o qué? Y ahí es cuando Pedro dice su famosa frase: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea que seguir a Cristo es bien difícil. Es bien difícil porque es una exigencia permanente y es una obediencia permanente y es una incertidumbre permanente. ¿Y ahora para dónde vamos a ir? Como decía mi amigo boyacense, sin saberse. Oiga, ¿y la semana entrante dónde estaremos? Sin saberse. Entonces los apóstoles viven en una incertidumbre y viven en una obediencia. Usted piense lo que eso significa. A todos nos encanta tener el plan, tener el mapa, saber los pasos y tener clara la meta. Tanto que Tomás le pregunta a Jesús: Señor, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Usted recuerda la respuesta que le da Cristo: yo soy el camino. Entonces, para estar en el camino, usted tiene que estar conmigo. ¿Y a dónde voy? Pues a donde vaya el camino. ¿Y el camino dónde está? Soy yo. Ah, no, bonito así. O sea, es difícil. O sea, la vida con Cristo es difícil. A mí me parece dificilísima la vida con Cristo, porque es un despojo permanente. ¿Te acuerdas que dijimos que hay tres rupturas positivas, cierto? La primera ruptura positiva es los bienes solo para el servicio de Dios. La segunda ruptura positiva es voy a amar a la manera de Jesús. Y la tercera ruptura positiva es mi futuro en las manos de Cristo. Pues a esta gente le tocaba eso, le tocaba esa ruptura positiva. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Esto no me lo invento yo. Usted recuerda que Pedro le hizo esa pregunta a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. CBY, ¿aquí cómo voy yo? ¿Aquí? ¿Aquí esto para dónde va? Y Jesús le dice: les aseguro que el que haya dejado tierras, posesiones, mujer, hijos, tendrá 100 veces más. Y luego la vida eterna. Pero con un asterisco. habrá persecuciones. O sea que no le dijo, no le respondió. Porque lo que Pedro quería saber era, bueno, ¿dónde va a estar mi oficina? O sea, se supone que yo seré alto gestor de la propagación del reino con una oficina en Jerusalén y unas filiales en Galilea y en Samaria. Es lo mínimo, pues, va a ser eso. Otros trataron de asegurar también el futuro. ¿Cuáles fueron los que intentaron asegurar el futuro? Santiago y Juan. Señor Jesús, tenemos aquí un favorcito. Otros dicen que fue la mamá, porque las mamás siempre se meten en los seminarios. Entonces dicen que fue la mamá, no dice una versión del Evangelio. Y a mi hijito sí le están dando la coladita, es que le gusta una coladita que siempre la abuelita le daba. Y el pobre padre Neftalí le toca decir, tranquila señora, estamos haciendo todo lo posible. La mamá, oiga, la mamá de los Zebedeos, ¿no? O si no fueron ellos mismos. Señor, queremos pedirte un favor. Responde Jesús, ¿cómo qué será? Queremos asegurar el futuro. Ya ellos veían que estaba cerca el gran momento. Ay, me da ternura los apóstoles, porque cuando ellos entraron en Jerusalén y viene toda la aclamación, ellos dijeron, ¡listo! ¡Valió la pena todo el sacrificio! 3 años comiendo tierra, pero al fin se acabó esto. Ahora sí, me pido la casa de Caifás, yo le pido la casa a nadie, ahí están. Y ellos estaban, ya llegó la hora, por fin, mano. Y al rato, agarran a Jesús, lo muelen a palos, lo coronan de espinas, lo llevan al Calvario y se muere. ¿Ah? Es que es duro. Es que lo del seguimiento de Cristo, ¿verdad? Es duro. Entonces, dése cuenta que Jesús los mantiene en un régimen de obediencia y de incertidumbre. ¿Incertidumbre qué significa aquí? Dependencia radical. Y eso sí que le rompe el corazón a uno. Es la dependencia radical. Entonces, ¿qué será de mi vida? Siga el camino. ¿Cuál camino? Yo soy el camino. O sea que, ¿qué? Siga conmigo. Fíjense que eso fue lo mismo que Dios le dijo ¿a quién? A Abraham. Ve a la tierra que yo, ¿cómo es? ¿Que yo qué? Que yo te mostraré. Dios no le dio las coordenadas, el mapa de Google, mire, vamos para tal parte, ¿no? ¿Por qué Dios tiene esa costumbre? Vamos a tratar de ser respetuosos, no digamos por qué Dios tiene esa maña, sino por qué Dios tiene esa costumbre de no decirle a uno lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando uno siente que conoce la meta, uno hace lo de Tomás. Usted sabe que Tomás era el discípulo racional, guión racionalista de los discípulos. Entonces Tomás dice, dígame el camino. ¿Cómo es? Dígame la meta. Dígame la meta y yo encuentro el camino. ¿Por qué uno quiere la meta? Porque uno quiere el control. ¿Y uno quiere el control por qué? Porque uno tiene adentro un pequeño monstruo que se llama el ego. Entonces uno quiere el control por eso. Uno quiere el control porque uno tiene su ego y uno quiere saber que uno está jugando bajo sus propias reglas. Y Jesús les está diciendo a los apóstoles continuamente, vamos a jugar, pero no según las reglas de ustedes. Vamos a jugar con otras reglas. Y eso sí que es muy difícil. Porque vamos a jugar con otras reglas significa vamos a matar el ego. Así como Abraham fue llamado y tenía que matar a Isaac, al final no tuvo que matarlo, pero a eso sintió él que Dios lo llamaba. Así el Señor nos dice, tú tienes que matar tu Isaac. Y tu Isaac es tu ego, tus ganas de tener el control, tus ganas de saber exactamente qué va a pasar. Eso lo tienes que matar. Si no, no puedes ser discípulo mío. Cuarto, el lenguaje de Cristo es directo y muchas veces solo lo podemos calificar de rudo. En una ocasión les dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Otra vez dice, ¿y esta parábola no la entienden? Entonces, ¿cómo van a entender las otras? O sea, ni siquiera esto, pues. No le dio. Jesús era duro, es que yo no sé, hay una imagen a veces tan romántica de Jesucristo. Es una imagen tan endulzada de Jesucristo. Es Jesús con 3 capas de azúcar. No, eso así no. Ese no es el del Evangelio. Ese no es el del Evangelio. Por eso hay que tener cuidado. Jesús es tierno, Jesús es manso, Jesús es misericordioso. Pero Jesús también es exigente y por eso hay que recordar también estos pasajes. Los regaños que les pegaba. Eso fue terrible, la vez esa en el lago. Esta gente que ya veía que venía la ola, ya nos morimos. Vamos a decir que Pedro, Andrés, Santiago y Juan estaban más o menos tranquilos porque estaban acostumbrados al lago. Vamos a suponer. Pero eso es muy complicado. Esos videos que hay, por ejemplo, de los barcos en medio de las olas. Hay toda una colección de videos de barcos batallando con las olas. ¡No! ¡Qué cosa tan miedosa esa! Usted, siempre que le hablen de agua, usted piense una cosa. 1 metro cúbico de agua destilada, pesa 1 tonelada. 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. Si usted ve una ola que se levanta 3 metros de alto, que tiene 12 metros de ancho y que tiene 2 metros de profundidad, entonces eso 12 por 2, 24 por 3, 72, hay ahí por lo menos 36 toneladas, porque la forma tiende a ser piramidal, triangular en las olas. Una ola de 3 metros que le viene a un barco son 36 toneladas. Por eso las olas juegan con los barcos, porque es que ese es un peso brutal. Estoy hablando de una ola chiquita, comparando con muchas otras. Entonces están estos en su barquita, Made in Cafarnaún. ¿Ah? Que no es ningún acorazado. Y viene la ola y la otra ola. Oiga, despiértelo. Jesús no estaba dormido, estaba desmayado. Acuérdese lo que dice la Escritura antes. Lo llevaron a la barca tal como estaba. Indicación de que no era capaz de moverse por sí mismo. Estaba de tal manera exhausto nuestro Señor Jesucristo que estaba desmayado. En ese pasaje, usted no piensa en que Él estaba echando una siesta. Él estaba en el límite físico de sus fuerzas, desmayado. Despiértelo. No, despierte usted. Hasta que al fin alguno, Señor, sálvanos que perecemos. Se para Jesús, aquieta el viento y las olas y viene una gran calma. Y estos se quedan absolutamente asombrados. Pero viene el regaño. Gente de poca fe. Ese es Cristo. Entonces el regaño es clave, porque es que ahora nos tienen vaciados aquí en Colombia con la expresión el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el libre desarrollo de la personalidad no es libre desarrollo, mejor dicho, ni es libre ni es desarrollo. No es libre porque es caprichoso. Y no es desarrollo porque es anárquico. Es anárquico realmente. Cristo no va con el libre desarrollo de la personalidad. Cristo les exige, los regaña, los corrige. No evitemos la palabra regaño, porque hay que evitarla. Estos son regaños. Lucas capítulo 24, ¿qué les dice a los discípulos de Emaús? Esos discípulos de Emaús que estaban así deprimidos y que se sentían tan mal, pero tan mal. Ya explicamos por qué, porque ellos pertenecían al grupo grande de los que habían venido con Cristo a Jerusalén y llegaron a Jerusalén y esa apoteósica recepción que les dan y ellos sienten, por fin vamos a salir de los romanos, por fin vamos a recuperar la independencia, por fin viene la prosperidad, que era lo que ellos esperaban, el reinado de David. La época próspera, la gran referencia, cuando Cristo hablaba del reino de Dios, ellos se acordaban de la época de David que había sucedido unos 1000 años antes. David reinó 1000 años antes de Cristo. Entonces ellos se acordaban del reinado de David y ellos sentían que ya iba a llegar el reinado de David y resulta que el hijo de David, o sea el Mesías, es atrapado por traición en el huerto de Getsemaní. Es molido a golpes, sus carnes son despedazadas, queda salpicado de sangre ese patio, coronado de espinas, burlado, hinchado por los golpes, camino del Calvario, muere en la cruz. Esta gente queda absolutamente decepcionada y en shock. ¿A quién estábamos siguiendo? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Y ahora qué nos quedamos aquí? ¿Nos quedamos aquí en Jerusalén? ¿Será para que nos agarren también a golpes a nosotros? Vámonos de aquí. Vámonos a la finca de mi tío. Tiene una finca allá en Emaús. Vámonos allá a Emaús. Entonces se fueron Cleofás y el otro no nos dicen el nombre. Se fueron Cleofás y su amigo. Iban hablando por el camino, decepcionados y tristes. Y Jesús se une a este par de caminantes. Y les dice, ¿qué conversación es la que lleváis por el camino? Y ellos dicen, serás el único extranjero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. ¿Qué ha pasado? Dice Cristo. Y ellos le dan su versión, que es una versión triste, deprimente. Y acaban diciendo, es verdad que unas mujeres de nuestro grupo fueron al lugar de la tumba y encontraron todo, como se había dicho, pero a él no lo vieron. Y luego dijeron que se les había aparecido, pero usted sabe, son mujeres, son histéricas. No les creyeron a las mujeres. ¿Y qué dice entonces Cristo? O anoetoi, caibradeis de cardía. Hasta me la aprendí la frase. Anoetoi es un insulto en griego. Cuando usted se vea obligado a insultar a una persona, a mí me parece que el singular es anoetos. Si es una mujer se dice anoete, si es plural masculino anoetoi. Oh anoetoi, caibradeis de cardía. Bradeis de cardía es lo que hemos estado predicando en este retiro. Lentos de corazón. Por eso hay una cosa, hay una condición médica que se llama bradicardia. La bradicardia quiere decir corazón lento. Esa gente que es lenta, lenta. De la cual decía mi mamá, parece que no le corre sangre, sino mazamorra. Lentos. ¿Cómo se traduce o anoetoi caibradeis de cardía? Mire, anoetoi, nous en griego significa entendimiento, inteligencia. Anoetos quiere decir sin inteligencia, sin seso, sin cabeza, sin capacidad de pensar. Es un insulto. Bradeis de cardía literalmente quiere decir de corazón lento, pero, como bien traducen algunas Biblias, ese lento es el torpor. Torpor en latín, que significa, de ahí viene la torpeza. Entonces lo que Jesús les dice es, qué falta de inteligencia y qué torpeza la de ustedes, ¿no? Eso es lo que les dice Cristo. Eso es lo que les dice Cristo. Entonces el trato de Cristo es duro. El trato de Cristo es duro. Y la carta a los Hebreos nos dice, Dios corrige a los que ama, y si no los está corrigiendo a ustedes es que no son de sus hijos. Amigos queridos, ustedes que son jóvenes en su mayoría, aunque también he visto por ahí un par de viejos. Ustedes que son jóvenes, amigos queridos, no se matriculen, por favor, en la generación blandita. La generación blandita, la generación merengue, son aquellos jóvenes que todo les duele, que por todo se ofenden, que hay que tratarlos con guantes, con pinzas, entre cojines y nubes. No. Esa no es la formación. La formación es durita, es con corrección, es con fuerza. No se acostumbren ni a ser suavecitos, ni se acostumbren a que tengan que tratarlo suavecito. La vida es dura. Usted se encontrará que hay gente que por el solo hecho de ser sacerdote lo odia. Usted se encontrará con gente que por el solo hecho de ser sacerdote ya siente que usted es el enemigo, porque usted les va a dañar el negocio. El que trabaja en la droga, el que trabaja promoviendo ideología de género, el que trabaja en la prostitución, el que es corrupto en la política, solamente puede sentir odio, fastidio, asco de usted. Por favor, no se engañe. Yo le pido el favor de que no se engañe. Señores seminaristas, preparen el cuero, que el cuero sea duro, que el cuero sea resistente. Esa es otra de las paradojas del sacerdote. Hemos mencionado que el sacerdote tiene que ser cercano, pero inalcanzable. Ese es el sacerdote. Ahora les cuento otra parábola, otra comparación, otra paradoja. El sacerdote tiene que ser duro, tiene que ser resistente, muy resistente, y al mismo tiempo infinitamente sensible y compasivo. Resistente pero sensible, ese es el sacerdote. Entonces la suavidad y cualquier género de afeminamiento va en contra de la formación religiosa y sacerdotal, va en contra. Mire usted, están los apuntes, mire usted cómo formó Cristo. Formó varones y varones recios, duros. Y les dice, a mí me han odiado, a ustedes los van a odiar. Entonces uno no puede formarse simplemente para la amistad y para la ternura y para el cariño y para la simpatía y para caer bien. Porque hay gente que ya lo va a odiar a usted. Y le digo algo más, Lucas capítulo 6. Si a usted no lo odian, usted está mal, porque quiere decir que traicionó el mensaje. Usted tiene que volverse odioso. Pero no odioso porque es arrogante, no odioso porque lastima el bien de otras personas, sino más bien odioso porque daña los negocios turbios de otras personas. Nosotros tenemos que ser esa voz que se levanta en un país de corruptos, tenemos que ser una voz que se levanta. Y tenemos gente así, sí. Y aunque no es mi costumbre, voy a dar un ejemplo de alguien que está vivo. Monseñor Héctor Salá es actualmente obispo de Riohacha. Yo he tenido varias misiones y he tenido ocasión de servir al clero de La Guajira. He tenido retiro con mis amigos sacerdotes, con la diócesis de Riohacha, he tenido retiro con todos ellos. Y he hablado y he comentado, y para mí este hombre es un valiente. Porque él se ha levantado frente a la terrible, la desvergonzada corrupción que hay en los estamentos civiles y judiciales en La Guajira. El obispo ha levantado su voz, lo odian, lo odian. Este hombre se ha quedado muchas veces sin vida social porque lo odian. Pero así nos quiere Cristo, varones, fuertes, capaces de pelear. Entonces no puede ser gente que esté nada más en la dulzura y en la sonrisita. Somos amables, somos correctos, pero no podemos ser blanditos, somos resistentes, resistentes. La gente tiene que saber que vamos a decir las cosas, tiene que saberlo. Ustedes saben que nuestro pueblo, hablando de Colombia, pero esto vale para muchos otros sitios, ustedes saben que nuestro pueblo se ha quedado sin quien lo represente. Ustedes saben que en muchísimos lugares la única voz que se levanta es la de la iglesia, la única voz. Y la voz de la iglesia en primer lugar son ustedes, ustedes son esa voz. Entonces usted no puede formarse blandito, hermano, usted no puede formarse blandito. Usted no puede ser un tontarrón, usted no puede ser afeminado, usted tiene que ser un verdadero y consistente luchador. Porque eso es lo que se le viene encima. Y sin embargo, como Jesús, sensible, compasivo, misericordioso. ¿Cómo se junta eso de ser duro y sensible? ¿Cómo se junta eso de ser cercano e inalcanzable? Yo no tengo la respuesta. El que tiene la respuesta se llama Jesucristo. Y tenemos que aprender de Él. De Él tenemos que aprender nuestra manera de ser. El gran formador nuestro se llama Jesucristo. Y uno tiene que pensar eso. ¿Me estoy formando en Cristo? ¿Cómo me estoy formando? Entonces es muy importante que ustedes tengan clara esa ruta. Porque se van entrando en la iglesia una cantidad de cosas. Por eso dijo abiertamente el Papa Francisco. Todo el mundo dice que el Papa Francisco, el Papa de la apertura. Y sí es verdad. Tanta apertura que a veces hay cosas que uno no le entiende. Pero ese no es el tema ahora. Este Papa, llamado Papa de la apertura, dice abiertamente. Dice abiertamente. No es lugar los seminarios, la vida sacerdotal. No es lugar para una persona homosexual. No es lugar. Es por esto que estamos diciendo. Porque se necesita esta resistencia. Y esta resistencia significa también una gran independencia de afecto, una gran independencia. Por eso hay que formarse en Cristo. Y por eso es necesario que cada persona se examine. Usted está en el seminario, examínese usted. Piense usted, ¿yo qué soy? ¿Soy realmente ayuda, auxilio para Cristo? ¿O soy otra llaga más en su cuerpo? ¿Para qué me estoy formando? ¿Qué es lo que yo voy a hacer realmente? Entonces es necesario que usted se pregunte. Pero claro, el tema no es únicamente la homosexualidad. El tema también es que si usted es blandito en otro sentido, porque le ganan los afectos, piénselo bien. Y cuando digo le ganan los afectos, pueden ser que le ganan sus amigos, que le gana la familia, o que le gana el andar buscando, por ejemplo, afecto femenino. Entonces lo de ser blandito no es únicamente el tema de la homosexualidad, que está clarísimo tanto en la Biblia como en la enseñanza de la iglesia, pero no es solamente la homosexualidad. El ser blandito es eso, es la capacidad de decir, tan importante y tan duro es el combate que debo tener claro para dónde voy y debo tener claro qué es lo que quiero hacer. Debo tenerlo muy claro, porque yo les digo una cosa, el Jesús de verdad es este que nos presentan los evangelios. Este es el Jesús y usted ve cómo trata a los discípulos y usted ve cómo les exige y al mismo tiempo les dice, los amo tanto que voy a dar mi vida por ustedes. Increíble. Es amor a la máxima potencia y es exigencia a la máxima potencia. Ese es Jesucristo. Y yo termino esta predicación con esta frase. Yo termino con esta frase. Ese Cristo que me ama hasta la locura, como dice una canción, que nosotros le amamos a Él hasta la locura, pero Él nos ama hasta la locura y más. Santa Catalina de Siena lo llamaba loco de amor, pazzo, pazzo d'amore. Pazzo se dice loco en ese idioma. Entonces, hasta la locura nos ama, pero hasta el límite nos exige. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el que me ama hasta la locura, pero me exige hasta el límite. Y yo le digo una cosa, ese Jesús vale la pena. Por ese Jesús la apuesto toda. Por ese Jesús hasta la muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.